y que quería ser un ganador y confiaba, yo sabía que era un técnico serio desde el principio. La idea fue esa fuerte, además de los que van a estar aquí, y el equipo lo entendió bien, y además pues evidentemente hay que ser también todos pasados, ¿no? No, el trabajo reduce la suerte. El trabajo reduce la suerte, ahí está esa frase del gran estratega que es Fran Escribá, que desde luego está rompiendo moldes. El Elche es líder con 28 puntos. Lo ha ganado todo en el Martínez Valero, 6 partidos, 6 victorias. Solo le sigue de cerca el Recreativo de Huelva en casa, porque ha ganado también los 5 partidos que ha disputado, uno menos el Elche, porque ha disputado los 5 y los 6. Y el Lugo. El Lugo es un equipo de la mano de Quique Setién, recién ascendido, pero que apuesta por el fútbol y de momento pues está fuera de los puestos de descenso. Decimos esto con 13 puntos, es decir, está a 15 de Elche. Ha empatado 4 partidos, ha perdido 4 y ha ganado 3. Ha marcado 10 goles y han hecho 15, pero ojo porque los 13 puntos que tiene Pelo los ha sumado en el Ángel Carro. Le queda 3 victorias, ganó 1-0 al Hércules, ganó 2-0 al Mirandés y 2-1 al Murcia. Un empate, empató el Córdoba allí y solo ha perdido un partido, 2-4 contra el Huesca. En casa marcó 8 goles y le han hecho 6. Curiosamente, fuera de casa le cuesta bastante más. Allí, fuera de casa, no ha ganado. Bueno, pues solo se han enfrentado 2 veces en partidos oficiales. El Lugo y el Elche. Uno en Galicia, en el Ángel Carro, y otro en Elche, en la eliminatoria de ascenso, en los playoffs de segunda B a segunda. Y yo me acuerdo perfectamente de aquel partido, y porque además lo retransmití. Entonces, en el año 30 de mayo del 92. Estaba yo todavía en la y perdimos 1-0, nos cayó un aguacero impresionante y allí el Elche perdió 1-0 y además el Lugo fue el que ascendió. El Lugo terminó ascendiendo, un ascenso histórico, ya que era la primera vez que subían a segunda división en su historia. El Elche se enfrentó a este recién ascendido y de momento el Lugo ha ganado a otros dos recién ascendidos, ha ganado a Ponferradina y al Unión. Os cuento algún dato que puede ser interesante. Por ejemplo, y de cara al líder, al Elche, el Elche ha sido líder desde la jornada 1 hasta la 11, eso ya lo sabíamos, no ha habido otro, y va a ser líder como mínimo también al término de la jornada número 12, pase lo que pase en el partido Lugo y en el de Sucumán. Un equipo no era líder durante las 11 primeras jornadas de segunda, desde la temporada 48-49, fue el Málaga. El Málaga, el malagueño, entonces, fue líder hasta la jornada 15. Por tanto, bueno, pues fijaros lo que hacía que un equipo no era líder de manera consecutiva las primeras 12 jornadas. Por tanto, el Elche es el tercer equipo en la historia de segunda en liderar la clasificación durante las 11 primeras jornadas. Bueno, 12, y tenemos en cuenta que saldrá el partido de Lugo líder sí o sí. El segundo equipo en conseguir ese registro en una liga de grupo único, luego fue el Málaga en la 48-49. También otro dato importante. Tras ganar al Racing de Santander, el Elche ha alcanzado la cifra de 1.500 puntos en segunda división. Solo Sporting de Gijón, Hércules y Murcia superan esa cifra de puntos. Eso sí, el Elche ha sido el que menos temporadas ha necesitado para llegar a esa cifra de 1.500 puntos en segunda. Ha necesitado de 35 temporadas. El Sporting ha necesitado 40, el Hércules 39 y el Murcia 46. Por tanto, tras ganar al Racing, alcanzado esa cifra de 1.500. Y algún dato más que luego daremos interesante, como por ejemplo también que el partido del próximo domingo será el número 300 que el equipo juega bajo el mandato de José Sepúlcre como presidente. Solo Martínez Valero, José Esquitín, estamos hablando de los dos más grandes, y Diego Quiles también llegaron a esa cantidad siendo presidente de la entidad francesa. Por lo tanto, José Sepúlcre ya es el cuarto presidente en la historia que bajo su mandato se juegan 300 partidos. Lo cumple el próximo año. Que efemérides, como digo, cuanto menos importantes. Una pausita y protagonistas aquí, en este caso, el gran protagonista de hoy, Fran Escribá. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero. autos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en forma bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero en José Cavalier Sorts 26 y 54. Elche, teléfono 965-437809. Elche Squash Club, nuevas clases dirigidas. Yoga, zumba, beach reel. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Este domingo, a partir de las 5 de la tarde, en Radio Express Marca. Marcador. Vive el partido Lugo Elche con José Antonio Tenza, Eloy Literal, Ferra Barro y Paco Gómez. Patrocinan Grupo Serrano Automoción. Quedarse seguros en el Martínez Madero. Colaboran Comercial Pensionera, Restaurante Espacio, Info Express, Limpiezas B, Roma Autos, Pazza en Elche, Talleres JJ Dinero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Luminar Restobar, Magia, Tiros para el Calzado, Desde Día a Tarde, SG Centros Capilares, Ascensores Servi, Eslava 43, Talleres del Amo, Elche Squash Club, Tinele Bonafón, Cocinas Estrase, Elche y Materiales Caro. Recuerda, este domingo, a partir de las 5 y media de la tarde, Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro de Negocios Herrera 5 en Elche Parque Empresarial ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos. Totalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaría. Alquiler por horas o meses. Alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 meses. Alquiler de aula para cursos, 29 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o Centro de Negocios Serena 5, en calle Puente Herrera 5, Elche Parque Empresarial. El Club Inmobiliario Elche presenta el primer torneo de fútbol sala ciudad de Elche, Oasis del Mediterráneo. Grandes equipos de primera división, como el Poza Murcia, Colegios Arenas Caldas y Puerto Llano, junto al Inmobiliario, juegan en Elche el próximo 16 y 17 de noviembre. Una gran oportunidad para ver y sentir el mejor fútbol sala. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Visit Elche, Grupo Web de Lectura, SLC Comunicación y Feiler. Más información en teamfutsal.com. En Radio Express Marca, Elche Cuida, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, recordamos que hoy todos nuestros regalos, seguimos celebrando el aniversario de Radio Marca, un añito ya con Radio Marca y 22 con nosotros a través de Radio Express. Nuestra fusión con Radio Marca fue el 31 de octubre del año pasado, por 2011, y lo estamos celebrando durante toda la semana con regalos, regalos directos muchas veces. Bueno, pues esto, vamos a ver el primero, entre la primera tanda de resultados que nos dais para el partido frente al nuevo, el próximo domingo. ¿Me puedes decir un número entre el 1 y el 10, por ejemplo, y la mano, ¿no? ¿Qué, ah, qué sorteamos primero? No, pero si me dices, por ejemplo, algunos resultados, yo ya no. Ah, vale, vale. Venga, por Roberto Muñoz nos dice que 1-3, Javier Mesa, 1-2, y también quien los marca, Corre Fidel, José Santiago, Lugo 1-3, figuras, Ana nos dice 0-2, por la décima nos comenta también, Pili Pérez, 0-2, Adrián José Lucas, 4-2, dice Sobo al líder, Jartuz de Oscar Díaz. Jesús Tomás, Lugo 0-2, Fernando Esteve 1-1, Marimar nos comenta que 0-3, David Ramírez 0-3 y Marta Powell, Leo Poveda 1-2, Salo García, Lugo 0-1, Powell, Daniel García González. Bueno, como para no venirme arriba, con todos los nombres hablando. Vale, pues a ver. La primera ronda. Vamos a regalar primero una. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Una camiseta de paseo del Elche Club de Fútbol, que gentilmente nos ha regalado con Salo Derecho para regalarlo a vosotros. Todavía ya le propuse a David Roca que está del Elche Club de Fútbol firmada por todos los jugadores, está contentísimo, no es para menos, porque esa camiseta ahora tiene un gran valor, pero en junio se va a multiplicar por 20 el valor, cuando el Elche firma primera edición. Así que, camiseta de paseo del Elche Club de Fútbol, el número 8. Vamos. Por cierto, el equipo que parte el mismo día del partido, el domingo por la mañana a las 9 España, aeropuerto del Alter, viaje directo a Lobo. Por lo tanto, luego después del partido vuelven por la noche y llegan aquí de madrugada. Es un viaje cómodo, un viaje que le gustaba a Fran Escribá, que no ha querido desvelar si repetirá el 11 del Racing, o por el contrario, si quiere tener más el valor y quitárselo al Lobo, un equipo que trata bien la pelota, el equipo de Quique Setién, poner a Fernando para jugar con ese falso 9 que sería Coro y quitar a Pau. La duda está en repetir 11 o no quiera tener más por Pau. Recuerdo que ningún jugador actual de la plantilla del Elche marcó un gol al Lugo. Claro, nosotros hemos intentado marcar dos veces en la historia el partido de Ascenso. A segunda, estamos en segunda vez con el Lugo y el Elche, y el Lugo fue el que se llevó el patada, porque es Ascenso. Y recuerdo que en el Lugo está Oscar Díaz, que fue dos temporadas jugador del Elche, de la 2006 a la 2008, jugó 44 partidos y marcó 4 goles. También está Raúl Fuster, que además es el ilicitano de la cantera. Y en el primer equipo estuvo 3 campañas, de 2007 a 2010, y jugó 81 partidos. Por contra, en el Elche un jugador de ex del Lugo, el portero Diego Rivas, que esta temporada no ha debutado. La temporada pasada estuvo en el Lugo, jugó 41 partidos de la liga regular y 4 de play-off. No jugó ninguno de los 2 partidos del play-off de la final de ascenso contra el Cádiz por lesión. Fue fundamental en las 2 eliminatorias anteriores contra Eibar y Atlético Baleares y para él también. Hombre, en principio va a jugar, pero ya solo viaja después para hacer un partido fiesta. No sé si tenemos ya el ganador, Rosa. Tenemos el ganador, se lleva la camiseta de paseo del Super Fútbol, Fernando Esteve Alberola, así que nos parecía un nombre. No ha sido muy... un buen empate de momento, nos han dicho. Que a lo mejor hasta el empate, a lo mejor el empate está bueno. Los demás, recuerdo que juegan todos los rivales, si no recuerdo mal, juegan fuera de casa. Recordamos que en Villarreal juega en Soria contra Numancia, que en Girona juega en Numancia, que en Alcorcón juega en Santander, allí no van a tener piezas, algunos de los hitos en la vuelta no tendrán Fabri y Bordalás. El Almería juega en Málaga. Todos los rivales directos de Elche juegan fuera de casa y el propio Elche que lo hace con lujo. Bueno, pues vamos a escuchar al técnico de Elche, a Fran Escribá, cuando le preguntamos por el hecho de buscar esa décima victoria. Decía que el actual como que no lo llevó muy en la cabeza. Pero quiere dar esa sensación de que no les agobia para nada lo que realmente están haciendo, que es muy importante, un arranque realmente histórico. Eso sí, no hace, sigue sin hacer cuentas de la lechera, a pesar de que ya os lo decía el Monas, aquella entidad de estadística, si de los 31 partidos que quedan gana 18 y pierde 13, somos 82. Por lo menos, eso hasta ahora, pues sentimos siempre así. No, por aquí habrá el empate, que bueno, no hace cuenta, hace cuenta. Tiene la idea de Manolo también, como en este caso espera al lobo. Hablando de que perfila los partidos pensando en él, pero también pensando en el rival. Por eso, como el rival, el Lobo, es un equipo al que, al contrario que el equipo de Jorge, le gusta tener la pelota, pues va a intentar seguramente la posibilidad de meter a Pelayo, va a intentar tener más la idea. Por cierto, que Jorge se ha despachado al preparador físico, como no le recuerda, es el heredero de un club, dice que el mal del Racing no es los resultados de sus planteamientos de defensivos. El más de fácil era la preparación física. Y encima, sin la letra, es que es cambiar en esa. Bueno, seguimos escuchando al técnico de Elche. Le preguntamos sobre la posibilidad de meter a Pelayo por Cowell y cambiar tácticamente sin no de la defensa. Se ve peor porque ha habido un problema en la sala de prensa y es que las filas se han ido agotando y la rueda de prensa ha ido menguando. La voz de Iván, no es que se haya venido menos, sigue igual de seguro, pero la fila se ha liquidado y cada vez se veía peor. Así que bueno, prácticamente os digo yo lo que ha terminado de decir, que lo más peligroso del Lugo, no sé si quizás en su casa sin duda, ha sacado 10 de los 30 puntos que lleva, que juega muy bien al Lugo, el equipo de Lugo, que propone siempre jugar al Lugo, y eso le puede venir bien también al Elche, que se adapta a cualquier plan. El terreno de juego puede estar algo pesado por las lluvias, se prevén lluvias para este fin de semana allí, y frío, entre 6 y 8 grados, que lo regresará el mismo día en avión, que es partidario de ese tipo de viajes, y agradece el esfuerzo de del Consejo de Administración, que es fundamental los puntos de casa, que ascender, y cuando encontrarán cómo ve al equipo desde fuera, dice que es imposible responder a eso porque no lo ve desde dentro, como entrenador, otro regalo a Rosa, alguna tanda más de parras. Te digo comentarios, David nos dice que se pide en su vida por la 01, que nos quedan sus cursos, sí, para su compañía, Mateo, van a quedar 02, con el signo de Power, Pedro Tomás, que es el 1-2, seguimos con Rubén Ostato, que dice ahí va una apuesta para la porra 1-0-3, David Soriano 02. Juan Rodríguez 1-4, gol de Power, Tomás 3-4, gol de Power, Coro, Patricio, Pelayo, Tomás 3-4, Tomás, J. Mateo, van a quedar 0-2, con el de Power, y bueno, Lugo 0, Elche 1, nos dice la siguiente. Vamos a, porque tenemos ya sobre todo en Facebook, la red más extendida hoy por hoy. Tenemos más de 200 mensajes ya que nos han llegado en apenas 20 minutos. Hemos sorteado el primer regalo en Facebook. Ahora vamos a sortear el siguiente en Twitter y ya los otros dos en Facebook porque te vuelvo profesionalmente de estar. En Twitter. De nuevo, Twitter se nos han llegado. Por Twitter, pues el. ¿Qué no? A ver. Espera un momento antes. Pero bolsa de deporte. Pues la bolsa de deporte va a ser para David, David Asensio 87. David, no, porque es un poco David Asensio 87. Decía que sufrimos, pero que la porra era 0-1, la tercera es que se lleva la bolsa de deporte. Dejamos para el final, después del repaso con los personajes que nos trae Carlos Gil, dejamos el balón de balonmano firmado por todas las chicas del Mustang, segundas de España ahora mismo en la división de honor, y también el reloj de la selección española con doble correa intercambiable. Os cuento, Quique Setién como entrenador, cada vez que se ha enfrentado a Elche, estos son los resultados que ha conseguido. En la temporada 2001-2002 coincidieron el Elche y el Racing. Él era el jugador del Racing Santander y empataron a uno aquí en el partido de hoy. Y allí empató a cero. Que no consiguió ganarle como entrenador porque en la 2003-2004 fue entrenador del colectivo y allí el Elche ganó 1-2. Ya que como entrenador y que también no le ha ganado el Elche en los partidos que ha ganado. Como jugador, pues de la 79-80 al 84-85 sí se ha enfrentado al Elche en segunda y en primera división. Como jugador ganó a ver Racing 0-1 a los 79-87 y el 0 Racing 0 no ganó, perdió los dos partidos, el 81, el 0 Racing 4 aquí se ganó como jugador y el Racing 2 el 0 en la vuelta, no ganó. Cuando en la 83-84 que fue la del ascenso, la del penúltimo ascenso primero, el 0 Racing 1 sí ganó, el Racing 0 el 0 y en la última 84-85 que se enfrentó al Elche como jugador, el 0 Racing 0 y el Racing 2 el 0. Antes de irnos a por la quiniela, vamos a repasar la agenda del fin de semana. El Elche visita la tercera división, recibe al Club Deportivo Llosa el domingo a las 11:30 en el campo municipal de El Alcet. Recordamos que empató a 3 contra el Club del Alcoy el pasado miércoles. En división de honor, Elche Atlético Madrileño, mañana a las 5:30 en la Ciudad Deportiva. En Liga Nacional, Grupo 8, Cuarto Poblesciende, mañana a las 6 en el campo municipal de Cuarto de Poblés, y el Cheve de Bántele, mañana a las 6:30 en la Ciudad de Córdoba. En segunda división femenina, Villarreal, Elche femenino, domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva de Villarreal. Balonmano, juegan los dos equipos una tarde, el primero masculino, en el pabellón de Carrús, primera estatal, el otro de Balonmano Elche, Gran Canaria. Balonmano Ingenio, mañana a las 5:15 en el pabellón municipal de Carrús. Tenemos un balón que regalará esta tarde el general de Marcos, el nombre de todos los jugadores. Y el Elche Mustang juega inmediatamente después en división de los femeninos, a la Atlético Cordes, mañana a las 7:30 también en el pabellón de Carrús. Y vamos a tiro de las dos un poco, a regalar también ese balón firmado por todo el año. En fútbol sala, tercera división, grupo 15, Elche, Salón Caracán, mañana a las 7:30 en el pabellón Esperanza Bar, Unión Deportiva Elche, Elche Club de Fútbol, de la sección de fútbol sala, mañana a las 7:30. media en el pabellón de Ramador de Vigo. Y en provincial, los tres equipos de fútbol sala, recordamos, Benasa, Benasa la Elche, a Fiesta de Sergio, mañana la Fiesta del Palau San Pere, Sporting Andara, Bimilenari Elche, mañana a las 4 y media en el pabellón municipal de Andara, y San Vicente, Juventud de Elche, el domingo de 10 en el pabellón municipal de San Vicente, los tres representantes que juegan en su sala. Y recordamos que el club Bimilenari organiza el primer torneo de oro de Elche de fútbol sala, un evento en su primera edición, que unirá al conjunto masculino del club ilicitano, con tres equipos de primera división, la LN3, como el Puerto Llano, el Colegio Sarena Alcalda, de Gran Canaria y el Pozo Murcia. Esto será el 16 y 17 de noviembre en el pabellón Esperanza Blanca. Nuevos Seat Torino, vuelve la leyenda a Serrano. Serrano te trae el nuevo Seat Torino con una oferta exclusiva. Pack todo incluido. 4 años de garantía, más 4 años de mantenimiento. Más 1 año de seguro a todo riesgo y seguro antidesempleo. Por solo 3.990 euros. Y por si fuera poco, opcionales de regalo para las unidades de stock. Llévate el nuevo Toledo con una oferta única en Serrano. Concesionario oficial Seat de Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Arroz con señores, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos en Restaurante Espacio. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a rotero por solo 9,30 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Previdente, en Concierto Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Bueno, por tanto, bien apartado las dos, hoy vamos un poquito más apretado de tiempo, pero no os preocupéis porque tenemos ya todos los personajes con Carlos Gil para contaros la quiniela de hoy. ¡Vamos a por ella! Física y experimental. Bueno, vamos a ver, Málaga, Rayo Vallecano. mano, mis amigos de Vallecas, les voy a poner un 2, la Real Sociedad Español, mis amigos de los Pericos, no voy a olvidar. Muy bien, perfecto. Ahí está, dejamos a Consejos y Reflexiones y continuamos. Casilla número 3, Osasuna Valladolid y casilla número 4, Getafe Betis, nos acompaña el jefe del Estado. Muy bueno. Su majestad, ¿cómo estamos? Bueno, pues la verdad es que estoy un poco cabreado, ¿eh? ¿Y eso? Porque los catalanes no paran de tocármelo. No, no, no, es increíble, ¿eh? Ya, es que, claro, resulta que el Barça no lo reconoce. Ellos aquí lo han localizado, pero no lo reconoce. No, no conoce, están acojonados, papá, ya no creen la independencia. Ya no hay que ver, ¿no? No, no, no, aquí es. Claro, está contento. Hombre, eso sí es un contento. Sobre todo por los nacionalistas, esos que me meten caña. Que se callen, hombre. A veces le falta la respuesta. Bueno, vamos a ver. Pues a su no vaya a volver. No es nada esa, la verdad, el reino de la bala. ¿Cómo es? El reino de la bala. Ah, el reino. Exactamente. Pues le voy a poner una cosa prima. Y que tanto ves, le voy a poner una. Fenomenal. Muy bien. Adiós, su majestad. Ahí está. Dejamos al rey y continuamos. Casilla número 5, Granada, Leti de Bilbao. Y casilla número 6, Sevilla, Levante. Tenemos al entrenador de la Leti de Bilbao, Juan Marcelo. Estamos ahí, titubeando y alegre con los jugadores. No ganan en la Copa del Rey arriba. No sé lo que hacen, se en el vestuario que se ha roto todo. Porque lo de Javi Martín, el Lorente, lo que se grabó en el día de la final. Es una indecencia. ¿Cómo se va a solucionar eso? La única solución posible es que yo me vaya. ¿Te autodestituyes? Me voy a autocesar. Original hasta para esto, voy a hacer un autocese, porque esto es ya que no se puede aguantar. ¿Y va a cobrar? Hasta el último día. No me cabe a ninguna duda, señor. Bueno, Granada, Leti de Bilbao, vamos a confiar en nosotros y en nuestros jugadores, le voy a poner un 2. Y Sevilla, Levante, con 1. Muy bien. Ahí está, lo dejamos y continuamos. Casilla número 7, Real Madrid, Zaragoza. Y tenemos aquí a la humildad personificada. ¿Copas? ¿Pasos? ¿Qué os creéis? ¿Tanto me habéis metido caña con la cantera? ¿Mira la cantera? No voy a decir nada, porque sería para ponerlo a usted donde se merece. ¿En el pedestal? En el pedestal, exactamente. Sí. O sea que ahora resulta que Torín tiene la culpa de todo lo que pasa en la cantera. Pico París. Ah, amigo de Pico. Okay. Amigo de Pico. Bueno, era un poco de vergüenza. ¿Usted no tiene nunca la culpa de nada? Yo no sé, me pasa como un ínclito innombrable. Fabri, ese tampoco tiene la culpa de nada. Se puede dar la mano. Exactamente. Eso es lo que pasa, que ese no tiene ni noción. Pero yo soy un hombre. Pero si usted sabe cuál es la diferencia mía entre Fabri y yo. ¿Cuál? Que yo nunca entrenaría a esto. Alérgico. Hombre, me imagino, si no quiere entrar al Málaga, no se puede. ¿Pero no entrenaría a mí? No está el horno para volver a ver. Bueno, pues vamos a ver, Real Madrid y Zaragoza, está claro, ¿no? Vamos a golear, vamos a callar más cosas, más periodistas que metan cesar. Así que, ¿lo ponemos o no? No va a empezar sin hilo, ¿eh? Exacto. Ahí está, lo dejamos a don José Mourinho y continuamos. Casilla número 8, Deportivo Mallorca, y tenemos a Pocholo. Un segundo, ahí estamos. Espera, me han quitado. Me han quitado la pelota. Siempre cierra la puerta, estamos ahí, Deportivo Mallorca, que jugamos en cola. Momento para el rey. Se lo digo así, así. Vamos a ver. Ya voy a poner que va a ganar el Mallorca. Ahí está, dejamos a Cochón y continuamos. Casi al número 9, Barcelona Delta. Y nos acompaña un ex entrenador del Fútbol Club Barcelona, con Luis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Perfectamente. ¿Está ahora entrenando la selección holandesa? Exactamente, estoy entrenando a Holanda. No, le iba a preguntar porque siempre me interesan sus opiniones. ¿La votación que usted haría el Balón de Oro, por ejemplo, qué le parece? Yo charlaría a Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, ¿sí? A usted en Barcelona y le gusta. Exactamente, me gusta. Y es el enlace a Leo. ¿El enlace? Sí. Muchas veces se da un premio un poco dual, por lo menos he valorado un poco más abajo. hecho, pero es el papel de tarde. Otra vez estoy de acuerdo con usted. Siempre estoy de acuerdo. Nunca negativo. Ahí está. A ponerle un 1 de Pacho Donald. Muy bien. Ahí está. Dejamos a Luis Vangal y continuamos. Casillas Rodríguez, Hércules Jerez y Casillas número 11, Sporting Sabadell. Y tenemos al presidente de Leche, don José Sepúlveda. ¿Qué tal, presidente? Estamos con las aguas de vuelta. La división del director general, Tomás Alvarado, los unos han echado un lado. Parece que el vicepresidente la isla gana el pulso, ¿no? Pues sí, parece que sí, ha entrado el huracán aquí. El huracán aquí, sí. Ha entrado y sí, sí, ¿verdad? Y es un choco de aire fresco, a veces es un poco de la luz, y hay que estar de fuera para abrir un poco a la mente. Y bueno, pues vamos a ver si a partir de ahora no se está mal el equipo. Es importante, que el equipo va muy bien, ¿eh? Número caliente, 69. Siempre vale, solo uno.